ni para pagar la hipoteca. No te llevaré a una discoteca, no te llevaré bajo una cruz. Tengo a la muerte.